La Secretaría de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático anunció que ya ha recibido promesas de 55 países de que reducirán sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. Estas naciones son responsables del 78% de esas emisiones y entre ellas figuran Estados Unidos y China. El secretario ejecutivo de la convención, Ivo de Boer, consideró que las promesas son un signo de que existe voluntad para celebrar negociaciones que concluyan en un acuerdo exitoso. Agregó, sin embargo, que se requiere una mayor ambición para afrontar un desafío tan grande. A finales de mayo, se celebrará en Bonn, Alemania, una reunión preparatoria para la próxima cumbre sobre cambio climático que tendrá lugar este fin de año en México, donde se espera que finalmente se firme un acuerdo vinculante. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York.